Y ahora todos a bailar el baile del gusano, primo. Al ritmo de los cuarteros del sur. El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, así, así, así, así. Muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere. Y esto lo nuevo de los cuadros del supremo. Así, así, así, no. Y que la bonita, compadre. El baile del gusano, compadre. El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, así, así, así, así. Muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere. ¡Y que suene esa conjura salvaje, primo! ¡Ánimo, viejo! A ver cómo mata el gusano, mija. Con su cupo Héctor y esa conjura salvaje. El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, así, así, así, así. Muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere. El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, así, así, así, así. Muere gusano, muere.